Programa ya emitido. Programa ya emitido. A la una, a las dos y a las tres, arranca la pulseada. Nosotros queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La Pulseada Radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. De paseo en la vereda, la cocina de la calle. Vamos al aire. Estamos en el aire. Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. Aire, aire. Listo. 1, 2, 3. Escuchando en el grupo. Esta entrevista la hicimos para la Radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafitos. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, a ver, a ver. ¿Qué decís? La Pulseada Radio. Opa. Entre tanto giro, giro, giro en medio de la olla y giro. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. ¿Te puedo hacer una pregunta? A ver. ¿Cómo te llamas? Yo, Marcelito. ¿Y él? Marianito. ¿Y él? Marianito Sasaí. ¿Y él? No sabe. No. Damián. Señor. Discúlpeme, porque yo estoy en el otro lado. ¿Cómo? Carlos. Carlos. Y este es el programa de La Pulseada Radio. Pero correcto, muy bien. Mañanitos Sasaín, director de La Pulseada Radio, acaba de presentar a quienes estamos ahora. Luego se sumará Tony Fenoy, ya en la segunda hora. Pero ajá, quienes estamos aquí somos los que vamos a estar comenzando entonces un nuevo programa de La Pulseada Radio con un invitado. Con un invitado, que está en condición de invitado. Por hoy ahora. Está en condición de invitado. Hoy, sí, sí, sí. A partir del martes que viene ya podemos empezar a incorporarlo al staff. Exactamente. Con más de dos asistencias. Por favor, vení, Mariana. Quien les habla es Martín Luna. Y bueno, vine como invitado por ahora, nuevo refuerzo del equipo de La Pulseada, porque el negrito quería empezar a ganar copas. ¡Apa! Empezó la polémica con él. No. Pero tuvo un buen gesto. ¿No le, los estudiantes no le dieron unas medallas el otro día? Sí, una hipocresía. Bueno. ¿De campeón a campeón o no, negro? Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Sí, no sé. Bueno, ahí, no ahí, sé. Ahí, ahí está en carrera la presidencia de la AFA y empezamos a tratar de sumar puntos. Todos, sí. Bueno, por donde sea. Yo, de hecho, hoy les traje a ustedes un regalito. ¿En serio? ¡Apa! Para... No, también me estoy postulando. ¿Para por la AFA? ¿Usted tiene voto? ¿Me pueden votar en la AFA? No. No, entonces no les traje nada. Imagínate que no. Mentiroso, caro, son mentiroso. Te vas a repetir con otro. Me clavó la princesita. Bueno, estamos comenzando un nuevo programa de La Pulseada Radio. Vamos a recibir a algunos invitados. Sí, señor. En el día de hoy vamos a estar hablando de otro cumpleaños, de otro festejo, como la semana pasada. En este caso vamos a hablar de la Orquesta Escuela de Berisso, que está cumpliendo 10 años, uh-huh. Y por aquí va a andar su director o el referente de esta orquesta que nació en Berisso en septiembre del año 2005. También vamos a estar hablando y invitándolos a todos ustedes al festejo por el Día del Niño, que va a ser el próximo domingo allí en el hogar. Muy bien. ¿Es vamos así? Sí. ¿Sí? Se puso serio. Se puso serio. Informa el director de La Pulseada Radio. Sí, el domingo. El domingo. Festejo. Tiene que ser una invitación bien arriba, negro, pues si no. No, yo invité correctamente a los oyentes y no me hicieron caso. Ah, no. Vamos a tener que abrir un libro de quejas del director hacia los oyentes. Al revés. Invítalo de nuevo. Invítalo de nuevo. Renová la invitación para este domingo. Dale. Bueno. Vamos a hacer las cosas muy, muy alegre, pero yo... Vamos arriba. Arriba. Domingo, día del niño y de la niña. Exactamente. Se celebra en el hogar. Del niño con X. Así que vamos a estar hablando un poquito de eso. Estará Carlos Gamma también acercándonos a algún consejo. Tony Fenoy llegará a partir el programa al medio, como le gustaba decir a Javier Sade, a quien escuchábamos también ahí en la presentación de este programa. También escuchábamos a Ulises Rodríguez. ¿Por qué mundos andará Ulises Rodríguez? ¿A dónde estará? Ulises Rodríguez. La última vez que supimos de él andaba por Turquía, ¿no? Hagamos un mural de Ulises. Algo. Un mural. Así que bueno. Una jornada cultural. Con audios de él. Vamos a prepararle un homenaje para cuando vuelva. O, qué sé yo, claro. No sé. Bueno, en fin. Vamos a comenzar con algo de música. Dale. ¿Te parece? Me parece perfecto. Vamos a escuchar a alguien que me parece que Lambusta conoce. A ver. A Pinocho Rutín lo conoce. Creo que lo tengo visto y escuchado, creo. ¿Viste que sí? Bueno, Pinocho Rutín estará en la ciudad de La Plata presentando su nueva producción discográfica el próximo 17 de septiembre. Estará presentando Corazón, un disco que está producido por Martín Buscaglia. Mirá. Y que Pinocho Rutín va a estar presentando en el espacio Don Juan, a este referente de la canción de la murga uruguaya. Exactamente. Comenzamos escuchando entonces, en este caso, interpretando una canción que denominó Ruido de Camiones y que es parte de un disco que se llama Corriente de Canciones Urbanas. ¡Wow! Espejitos en los escoberos, las faldas de cuero, pasión del tambor. Celestiales momentos al viento, febriles encuentros por una canción. Hay fantasmas de carnavaleros rondando en febrero, cantando en tu voz. Ojo grandes en lo cabezudo, papel con engrudo, secándose el sol. Espejitos en los escoberos, la falda de cuero, pasión. Cantar Maxi, quiero que pasen dibujito en el canal 13 a la tarde. Tipo a las 4. Y quiero que uno de estos que pongan internet en la casita. Para todos los pibes de acá, la casita del BA, de la casa joven. Me gusta más la película, la de Jack Oreja. Canguro. Y lo tienen que agarrar porque tiene una chaqueta roja y después si la trampa se lo lleva. El juego que me gusta a mí es La Búsqueda, que te tienen que agarrar. La Pulseada. Y nada más. Barrio, piberío y barullo. Cuando las tardes se caen sobre las calles, voy volando en bicicletas de papel, voy yo. ¿Seguimos en La Pulseada Radio? Seguimos. A vos te punto. Si seguimos en La Pulseada Radio, obviamente este tren no se puede parar, negrito. Para nada. Correcto, seguimos en la Pulseada Radio y vamos a darle paso ahora, como decíamos, cada martes. Ajá. Llega Carlos Gassman, nos deja algún consejo, alguna recomendación en un espacio que hemos tomado de la revista La Pulseada, este tráfico de tentaciones, que como decimos siempre, nació con la revista y que desde hace un año, ¿no? Desde este año venimos a replicar también aquí en este espacio. Llega Carlos Gassman entonces y nos recomienda, te cuento Marianito, te recomienda alguna obra de teatro, algo de música, algo de cine, para tomar apunte y después tratar de acercarse a ver o escuchar algo de lo que Carlos nos recomienda cada martes aquí en La Pulseada Radio. Carlos, bueno, ¿de qué se trata la recomendación? ¿Qué tal, Martín? En el día de hoy. Bueno, hoy vamos a hacer algo habitual, que es recomendar una película, uh-huh, pero también al mismo tiempo algo infrecuente, que es detenernos en una comedia, porque casi siempre nos hemos ocupado en este espacio de películas del género dramático. La comedia en cuestión se titula Directo al Corazón, se exhibió hasta hace poco en los cines y ahora se puede recuperar en DVD. Pertenece a ese subgénero que, no sin malicia, los críticos han denominado comedias geriátricas, porque vuelven a mostrar en acción a personajes y actores que atraviesan lo que eufemísticamente se llama la tercera edad. Se trata de una producción norteamericana de 2015, de 106 minutos de duración, que implica el debut como director del guionista Dan Fogelman. El protagonista absoluto, y aquí radica sin duda uno de los mayores, si no el mayor atractivo del film, es nada más y nada menos que Al Pacino, el genial intérprete del Padrino, Serpico, Tarde de Perros y Scarface, entre otras tantas recordadas películas. Luego de participar últimamente en varios films menores que no estaban a su altura, aquí asume un personaje un poco más a su medida. Y hay que tener en cuenta en ese sentido que Al Pacino está brillando ya los 75 años. Por eso en esta película, al encarnar a una estrella de rock de los 70 en decadencia, llamada Danny Collins, que vive de los éxitos del pasado, Pacino está hablando un poco de él mismo. Y lo hace con humor, tomándose el pelo a sí mismo, mostrando, por ejemplo, cómo se tiñe las canas o cómo se ciñe una faja para disimular los kilos de más. El protagonista, Danny Collins, es, como dijimos, un rockero en decadencia que vive de los éxitos cosechados hace mucho tiempo atrás. Ni siquiera su nivel de vida, mansión y autos de lujo, dinero, cocaína y una novia 30 años menor, pueden aplacarle su angustia existencial. Es entonces cuando para su cumpleaños, su manager y amigo, fantásticamente interpretado por Christopher Plummer, le hace un regalo más que especial. Una carta dirigida a él, escrita 30 años atrás por el mismísimo John Lennon. ¿De dónde viene todo? En 1971, un jovencito que comenzaba a asomarse a la industria del rock da una entrevista a una revista en la que, entre otras cosas, declara su admiración por John Lennon. Esa nota es leída por el entonces Beatle, que decidió escribirle una carta, diciéndole que no era cierto que con el correr del tiempo y la fama iba a perder sus valores. Pero la carta no llegará a las manos del músico hasta 40 años después. Hasta cierto punto, la película se basa en un hecho real. En efecto, el cantante de folk británico Steve Tillston recibió en 2010 una carta del ex Beatle escrita a comienzos de los 70. El guionista y ahora también director Dan Fogelman usó esta anécdota verdadera como disparador de toda una película. En la ficción, el mensaje de la carta de su ídolo, que le dice que le sea fiel a lo que realmente es, cala muy hondo en Danny Collins y lo impulsa a retomar el camino de la integridad personal y artística. Collins queda absolutamente conmovido. Se pregunta qué hubiera sido de su vida de haber recibido aquella misiva a tiempo y se decide a buscar su redención. Según la sinopsis oficial del film, un veterano rockero de los 70 decide cambiar su rumbo y embarcarse en un inspirador viaje para redescubrir a su familia, encontrar el amor verdadero y comenzar un segundo acto de su vida. El inspirador viaje es un trayecto a Nueva Jersey para reencontrarse con su hijo, producto de una noche alocada de alcohol y droga en los 70, con el que había perdido todo contacto desde hacía mucho tiempo. Además, intentará conocer el amor verdadero coqueteando con la gerente del hotel donde se hospeda, papel a cargo de otra genial y veterana actriz como Annette Bening. Estas actuaciones secundarias, las de Christopher Plummer o Annette Bening, son parte del atractivo del film. Lo mismo que la banda de sonido, que va intercalando oportunamente, aquí y allá, delicadas versiones de temas de los Beatles. En definitiva, Directo al Corazón es una comedia predecible pero honesta, que nunca promete más de lo que va a dar, que orilla los golpes bajos pero finalmente los elude, que se vale de lugares comunes del género pero también sabe por momentos ir un poco más allá, y que provoca, sin ser de ningún modo esas películas inolvidables que nos dejarán una marca indeleble en la memoria, el disfrute de volver a ver en acción a Al Pacino, sin duda uno de los más grandes actores de todos los tiempos. Ahí estaba Carlos Gassman entonces con un nuevo consejo, con una nueva recomendación aquí en La Pulseada Radio, en este espacio que, como en La Pulseada, hemos dado de llamar Tráfico de Tentaciones, una idea que nació con Oscar Jalil, ¿no? Así es. Es una idea de Oscar Jalil esta, sí, de este, que traducimos aquí. Carlos, muchísimas gracias. No, gracias. Igual, a te quedas por acá. Me quedo por acá. ¿Eh? Dale. Escuchamos algo de música y después sí continuamos con lo que teníamos planificado para el día de hoy. La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade. Hay un lugar donde nunca pasa lo que no querés, y ese lugar no le teme a lo que vos le temes. Suenan canciones de fama mundial, de esas que no conoces. Siempre está ahí para hacerte acordar lo que hacemos. Y no te pide más que un solo beso a la vez. Hay quien se pinta la cara, otros pintados están. No se presenta la suerte y ese lugar se te va. No corras más, que ya no hay donde huir, de esa piel no te escapas. Y hasta la muerte se ríe de tantos milagros. A donde debo ir, quizás perder

En Revista La Pulseada de Agosto, la historia de Sebastián Nicora. Tenía 16 años y su cuerpo apareció en una playa de Punta Indio. Murió por un disparo en la cabeza, pero la policía intentó ocultarlo. El crimen encierra una trama de complicidades que su familia, la comunidad de Verónica y hasta el río buscan desentrañar. Además, la compleja mudanza en los márgenes del Arroyo del Gato. Los pibes de Villa Argüello juegan a la pelota con la camiseta de Cajade y posaron para nuestras páginas. Y mucho más. La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o suscríbete al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del padre Cajade. La Pulseada Radio. Comunicación popular. Seguimos en La Pulseada Radio. Recién estábamos hablando que es muy temprano todavía y ya tenemos a nuestra primera entrevistada. Contento de volver acá al piso. Estoy como un nene en una juguetería. Y hablando de nenes en la juguetería y nenas en la juguetería, vamos a hablar justamente con Estela Candero, educadora del Hogar del Padre Cajade, comentando un poco lo que va a ser el Día del Niño que anualmente se hace en la obra. Estela Candero, ¿cómo te va? ¿Estela? A ver ahí. A ver ahí. Uh-huh. Oh, oh. Ahora se fue a estudiar el tema, me parece. Porque comentábamos que me preguntaban recién dónde andaba Estela. Y Estela en este momento está estudiando. En el Fines de Casa Joven. Así que la tratamos de ubicar ahí. Ahí estamos ahí haciendo las operaciones técnicas necesarias para que ustedes la escuchen. Porque nosotros ya hablamos con ella. Y yo no sé si quizá hoy tenía examen y está repasando, se puso a leer, no sé qué está haciendo Estela. Seguramente. Bueno, además tenemos que hacer un vivo desde el fin de Casa Joven algún día porque nos dicen siempre que nos escuchan mientras. Nos escuchan mientras. Mientras hacemos el programa. Mientras hacemos el programa. Bueno, vamos adelantando algo. Este domingo se festeja, como dijimos al inicio, el Día del Niño en el hogar. ¿A partir de qué hora? A partir del mediodía, si mal no lo había entendido, sigue la invitación del domingo pasado. Y ya tenemos a Estela en los estudios. Estela. Hola, Marianito. Hola, Estela, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Bien, vos? Todo bien acá, volviendo de a poco al programa. Me alegro, me alegro. Estela, veníamos comentando sobre el Día del Niño que anualmente se hace en el hogar. Formalmente, ¿a qué hora empezaría el Día del Niño? Al mediodía. Empiezo el mediodía como siempre. Como siempre. Sí. Hasta las 6 de la tarde. Hasta las 6 de la tarde. Habrá sorteo, torneo de metegol. Ajá. En ese me voy a anotar porque el último que fuimos, Por eso nos copiamos de La Pulseada. Claro. Se puso picante. No, la verdad que nos alegraron el día. Hoy a la mañana recibimos un llamado que un delegado de camioneros nos daba una mano grande. Ajá. Y bueno, los chicos no tuvieron su Día del Niño en el hogar. Uh-huh. Y yo creo que no hay que olvidarse que en el hogar hay chicos que viven y que no salen a ningún lado. Uh-huh. Y esto de festejarle a ellos le hacen bien. Y si ellos son felices, nosotros también somos felices. Como el cura siempre decía, a ellos nunca le tiene que faltar el Día del Niño. Estela, ¿te acordás de alguna anécdota de años anteriores del Día del Niño? Ah, un montón. O sea, a ver, alguna. Y hay millones, o sea, cuando el cura hacía esas choriceadas para todo el hogar, el barrio, que la pasábamos joya, que cada uno tenía su regalo, la verdad, un montón tenemos. O sea, no sé qué, para mí fueron todos días del niño, cuando estaba el cura, geniales. Sí, que además son esas, bueno, por lo menos yo me acuerdo cuando era más chico, digamos, en el barrio había como algunas fechas que son fechas que, importantes. Sí, por ejemplo, me acordaba del niño, Navidad, son Reyes. Fechas muy importantes donde el cura nos remarcó siempre, o sea, no, para nosotros que no, los nenes no hayan tenido su día del niño el 24, que la verdad no, nos bajoneamos un montón, y con mi hermana Lía dijimos, no, pero eso no puede pasar. Uh-huh. O sea, y gracias a Dios, a un amigo que va al hogar, que conoce a un a uno de los chicos que es de camionero, y uh-huh. empezó a ir al hogar, y bueno, y surgió esto, dice, yo tengo esto, esto y esto. Y ¿sabes qué? La alegría que nos dio, o sea, porque los uh-huh. pibes esperan su día, su regalo, esperan su día para festejar, para que se acuerden de ellos. Porque la verdad, estamos muy olvidados, lamentablemente, pero bueno, por suerte siempre le ponemos el pecho a todo. Por suerte siempre aparecen también algunas manos generosas. Sí, la verdad que siempre aparecen gente que te alegran el día y que no te quieren ver abajo, y bueno, todo por los pibes. De una. Estela, y cómo la gente que quiere acercarse, bueno, el domingo va a estar a partir de entonces del mediodía y va a ser toda la tarde. La gente se puede acercar, ya pueden pasar el día, llevarse el mate, pasar la tarde, ajá. habrá show, ajá. o sea, la vamos a pasar bien. Bueno, qué bueno, qué bueno. Entonces, 643, 12 y 13, el hogar convivencial de la madre tres veces admirable, de la obra del padre Cajade, Día del Niño como todos los años, alegría y color en Sicardi y Villa Arguello. Tal cual, tal cual. Te interrumpimos, si no tengo entendido mal. Ahora tu clase estás estudiando, Estela. Sí, estaba estudiando. El negrito sabe, el negrito viene, quiere venir los jueves. Ah. Sí, él quiere ser uno más también. Y el negrito quiere estudiar. Sí. Bueno, sí, ahí yo llamé y dije, no, todavía no vino. ¿Cómo? Digo yo, se rateó, no fue a la escuela. Fui a buscar a los nenas a la escuela, así que me dejaron a mí acá y siguieron. Bueno, está bueno que te pueda hacer ahí el tiempito. Sí, es un tiempito, me hace bien, para despejarme un poco y bueno, y para yo enseñarle a los pibes también. Claro, de una. Así sí, que sí, bueno, sí. Todo viene bien. Bueno, qué bueno. Bueno, Estela, sí, entonces bien. Nos vamos a estar viendo ahí el domingo. Vaya, no falten. No, vamos a estar todos. Tenemos acá Martín. Va a estar Barney, va a haber un payaso ahí que va a alegrar la tarde. Genial. Si no, acá Martín Luna, ese que se disfrazaba de Minion. Que no tenía problema. Todo viene bien. Bueno, dale. Bueno, Estela, dale. Un abrazo grande. Dale, chicos, gracias por acordarse. Un siempre. Saludo a todos ahí. Dale, un abrazo. Dale. Chau, un saludo, hermana. Chao, hola, negrito. Te lo digamos, negrito. No metas la pata y no digas nada. No. Malito. Porque vos tenés que cagaron a pedo al director. ¿Vas a pedo Marianito? ¿Que no fue la radio y eso? Sí, ya me cagaron a pedo, ya estoy acá, tía. Más tía, vale que vos el domingo vayas. El domingo nos vemos por ahí, VGH va a estar más que completo y presente. Estamos organizando con todos, incluso los que viven afuera del hogar, los músicos de VGH viven fuera del hogar. Uy, buenísimo. Va a estar VGH completo con temas nuevos y todo. Buenísimo, dale, los espero, ¿sabes? Bueno, dale. Un abrazo grande. Acá aplauden que dice que VGH va a llevar temas nuevos. Buenísimo. La gente aplaude porque, bueno. ¡Vamos! Era un reclamo que estábamos teniendo, por eso. Dale. Dale, Estela, un abrazo grande. Esperamos a todos. Abrazo dale. Grande. Chao. Besito. Chao, negrito. Nos vemos. Chao. Bueno, ahí pasaba Estela, con la promesa acá en vivo, en el piso Sacín, con temas nuevos. Con temas nuevos de GH. Lo vamos a tener que grabar. Temas nuevos, temas reformados. Bien, lo vamos a tener que grabar para después pasarlo acá en la pulseada. Sí, vamos a ver si lo grabamos. Bueno, ya quedó hecha la invitación, entonces el domingo nos vemos todos ahí. Vamos todos vestidos de Minion. ¿Sí? O de algún otro alguna otra película. Así que bueno, vamos a... A ver... Tengo una especie como vamos a escuchar un tema de Juan Manuel Serrat. Exactamente. Me lo decían tan cortito que. Que no llegaba a registrar lo que me estaba diciendo. Porque bueno, sabemos, digamos, que era uno de los músicos preferidos ahí del cura, digamos, y. No solo del cura, se escucha en cada casita del hogar. Uh-huh. Casita que tengo que el domingo voy a estar contando noticias. De que ya cada vez estoy más cerca del título de secundaria, donde me ayudaron mucho para poder conseguirlo en el hogar donde me crié también. Qué grande. Bueno, muy bien. Ahí vamos a estar entonces. Vamos, te vamos a estar siguiendo de cerca el paso. Bueno, así que vamos a escuchar un tema de Serrat. ¿Niñez? Mi niñez de Juan Manuel Serrat. Oh, está buenísimo. Tenía 10 años y un gato peludo, funámbulo y necio, que me esperaba en los alambres del patio a la vuelta del colegio. Tenía un balcón con albahaca y un ejército de botones y un tren con vagones de lata roto entre dos estaciones. Tenía un cielo azul y un jardín de adoquines y una historia a quemar temblándome en la piel. Era un bello jinete sobre mi patinete, burlando cada esquina como una golondrina, sin nada que olvidar porque ayer perdiendo el tiempo de cara al mar. Tenía una casa sombría que madre vistió de ternura y una almohada que hablaba y sabía de mi ambición de ser cura. Tenía un canario amarillo que solo trinaba su pena, oyendo aquel viejo organillo o mi radio de galena. Y en julio en Aragón tenía un pueblecillo, una acequia, un establo y unas ruinas al sol. Al viento los ombligos volaban 4 amigos, picados de viruela y huérfanos de escuela, robando uva y maíz, chupando caña y regaliz. Creo que entonces yo era feliz. Tenía 4 sacramentos y un ángel de la guarda amigo y un París Hollywood prestado y mugriento escondido en libros. Tenía una novia morena que abrió a la luna mis sentidos, jugando los juegos prohibidos a la sombra de una higuera. Crucé por la niñez imitando a mi hermano, desterrajando el viento y apedreando el sol. Mi madre crió canas, pespunteando pijamas. Mi

La pulseada la damos entre todos. Pueden comunicarse con La Pulseada Radio a través del mail a radio@lapulseada.com.ar o también búscanos en Facebook como Revista La Pulseada y en Twitter @lapulseada. También podés visitarnos en nuestra página web 2.0 www.lapulseada.com.ar. Seguimos en La Pulseada Radio. ¿Seguimos o no? Yo creo que sí. Es la pregunta de cada bloque, de cada martes, de todo momento. Exactamente. Porque nosotros somos así de existenciales, nos preguntamos todo el tiempo todo. Todo. Estamos, venimos con unos martes de un festejódromo, es esto, porque venimos con el cumpleaños de la radio, con todos los cumpleaños que pasamos la semana pasada, sí. El de la orquesta juvenil que vamos a charlar un ratito, y otro cumpleaños que es un cumpleaños que tiene una característica muy particular, porque es un cumpleaños muy, ¿cómo podría decirlo? Artísticamente poblado, uh-huh. De actividades y de niños y de cosas, que es el cumpleaños de Chispita, una de las casitas de día de la obra, que bueno, que tuvo su festejo el sábado pasado. Y ahí en línea la tenemos a Claudia Auge, que es ahí el pilar de esa casita, es el alma, la directora artística de esos cumpleaños también, de esas fiestas de fin de año. ¿Cómo andas, Claudia? Bien. Demasiado halago. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bien, Claudia. Bueno, me alegro mucho. Bueno, estuvieron de festejo. Estuvimos de festejo. Estuvimos de 17 años de cumpleaños. Qué grave. Donde, increíble, ¿no? Donde yo lo tomo desde un lugar también, estos 17 de adolescencia. Mirá si hay todavía para trabajar ahí, ¿no? Ajá. Porque, bueno, 17 años y comparando, ¿no? Eso es lo que laburamos con los pibes. ¿Quién tenía un hermano de 17, no? Y ellos decían, wow, y el mío, y no sabés qué malo que se porte, y todo lo que implica la adolescencia, ¿no? Los cambios, digamos, el transitar de la niñez a la juventud, ¿no? Y es difícil, pero ahí estamos, firme. Y lo que más me impactó, que de tanta cantidad de chicos que ahora les voy a contar, vinieron los ex. Chiquita. Ajá. O sea, que había ya personas que venían con sus hijos y habían estado cuando eran chiquitos. Uh-huh. Entonces ahí me di cuenta, tomé dimensión, además de mi edad, tomé la dimensión de los años cómo pasaron. Uh-huh. Y que ya esos niños que pasaron por ahí te recuerdan, o sea, yo para ellos no he cambiado, se ve. Y ellos para mí sí han cambiado, porque bueno, son hombres, ¿no? Y ya con ropa de trabajo, o las mamás. Y me impactó esto, ver que vinieron esas nenas que yo las tuve cuando eran chiquitas. Y eso fue, creo que, el mejor de los regalos. Ajá. Que seguían acercándose, siguen viviendo ahí. Y bueno, fue maravilloso, increíble, ¿no? Y qué bueno esto, que tenga más allá, ¿no? Siempre tomando esto de lo que decía Carlito, que estos lugares no deberían existir, pero aún todavía hacen falta, para otras problemáticas, uh-huh. pero hacen falta, que puedan acercarse los que ya pasaron por ahí. Así que, bueno, para mí es un orgullo seguir estando ahí. Y, bueno, es algo, es vocación, yo siempre digo, me parece que es algo que pasa más allá de un trabajo. Eso para mí no es un trabajo. Claudia, 17 años de trabajo, 17 años en donde se vio una panadería, un taller textil, sí. Donde, a diferencia de Barrio Aeropuerto, fue casa de los bebés, casa de los niños, casa de los jóvenes, del joven, y sigue siendo. El laburo en el barrio de Los Hornos lo tiene, digamos, de alguna manera como monopolizado Chispita. Sí. Y pasaron muchos educadores también, uno de los cuales lo tengo sentado acá al lado. ¿Qué tenés para decirnos, alguna anécdota de Damián Lambusta? Ojo con lo que decís. Bueno, no sé si no nos va a alcanzar el programa, pero bueno, Damián Lambusta, yo no sé el día que sea que realmente. No sé, él es del pueblo, ¿viste? Es como, no puedo decir que conocía a papá. De mi pueblo, de Azul soy. De mi pueblo, claro. O sea, todos los pibes de La Plata creo que son, ya está. Ahí está el padrazo. Me parece que es eso, es de todos un poco. Y el tema con Damián, nunca, hay dos cosas que yo me acuerdo patente, ¿no? Íbamos a hablar del cumpleaños. Va, bueno, tres, bueno, cuatro. No, no, me acuerdo que ay, no sé, tengo, mira, ahora me agarraste desprevenida, pero una era el taller de los juguetes, divino, ¿no? Cuando él decía, pero mira lo que hizo este pibe, y yo la verdad que no entendía nada de lo que había hecho ese pibe. Pero él lo veía con los ojos del pibe. ¿Entendés? Más allá que era, ¡ay, qué lindo!, decía yo. Yo digo, ¿qué ve? Porque la verdad que era una cosa larga con dos ruedas en la punta. ¿Y qué? No podía saber. Pero bueno, él decía, mirá lo que hizo. Vos fijaste la creatividad. Y yo, la verdad, yo decía, este flaco no sé qué ve, pero está buenísimo. Y eso es ver con la mirada del pibe. Ve, él veía lo que la creación que había hecho el pibe. Así que para mí, yo siempre digo, a mí me enseñó mucho. Seguramente él también habrá aprendido. Pero él era... A ver, por ejemplo, otra. Estábamos todos ordenaditos, retándolo, porque, qué sé yo, se había mandado una macana. Y él venía como, ¿viste? El tío ese que te viene y te desarma todo. Y que todo lo perdona. Y que ya los pibes, menos mal que vino Damián, porque nos salva de la penitencia. Ya era el despiplume, se armaba el despiole más grande. Porque todo lo que veníamos hablando, él entraba con su bici. Y ahí los pibes se levantaban, hacían un revuelo. Los levantaba de la penitencia. ¿Viste eso? Y vos decís, ese rol era necesario. Es necesario, porque funciona así una familia. Ese tío que viene y que, déjalo, no era para tanto. O bueno, y esas son las cosas donde no están, porque la ausencia queda de estas cosas, ¿no? De esta persona que venía y ellos tenían el permiso para levantar la penitencia porque sabía que los iba a defender a muerte. Y eso, a mí, eso me quedó grabado y hasta el día de hoy a veces nos acordamos. Y el otro día decíamos, falta Damián, ¿te acuerdas cuando nos desbarataba toda la mesa? Todo prolijito, enseñándole. Y después venía él y, déjalo. Y era el mimarlo. Como eso, no sé, tengo otra que era, me encantó la otra. No, no para más, Claudia. No, Damián, cuidado, era una época difícil, pero Damián no faltaba nunca, estaba ahí siempre. Y entonces un día tenía nada más para comer, esto parece una esto pasó, parece un cachito de Esperando la Carroza, ¿viste? Y me acuerdo que decía, vengo mal, ¿qué te pasó? No tenía nada. Y vos sabés que una amiga me había regalado, qué sé yo, un frasco de berenjena, llego a la puerta, dice, de mi casa y se me rompe. Se me rompió, no. Y digo, ¿qué comiste? Y nada, me partía. Hasta el día de hoy. Yo sentía su sufrimiento, que se le había roto lo único que tenía para comer, que era la berenjena en escabeche. Aprovecho para decir que si alguien quiere traer berenjena en escabeche a la radio, que se acepta. No, es su debilidad. Igual la nota no era para que vos contara cosa mía, sino lo que tienes que contar. Igual, yo siempre digo, como muchas de las cosas que sé, digamos, aprendí ahí, en Chispita, en la obra, digamos. Y como agradecido, digamos, todo el aprendizaje que tuve de ustedes, digamos, de Marce, de las chicas ahí, digamos, mis compañeras, y de los pibes también, más vale, ¿no? Pero ¿qué hicieron el sábado? El sábado, además, después de todo esto que dijiste, yo tengo que decir que el sábado no pude ir al cumpleaños y me siento con una culpa enorme. No, me mandaste un mensaje. Te mandé un mensaje, porque dije, no puedo faltar, venía con asistencia perfecta a los cumpleaños de Chispita y no, también no pude. ¿Qué hicieron? ¿Qué hubo el sábado? Contame. Mira, yo te cuento, el sábado festejamos los 17 años con juegos afuera, al aire libre, con la integración de los papás y las mamás, algo que yo venía queriendo trabajar, porque la verdad que cuesta mucho, es muy vergonzosa la gente, sí. O no viene, pero no hay mejor portavoz que el pibe mismo. Entonces les dije que la consigna era traer a mamá, a papá, a la abuela, al tío, al hermano, y vinieron, ¿no? Y jugamos a Mónica, se mandó unas hamburguesas gigantes de tela, donde había que jugar, y bueno, volvimos a los juegos de cuando éramos chicos, el vestirse de la ropa, ¿viste? Los disfraces, sí. Había que vestir a la mamá, o al papá, o al nene. Se rieron muchísimo. Es más, hay muchos juegos que no pudimos porque no nos dieron los tiempos. De la cantidad de pibes que había. Había más de 100 chicos. Qué bueno. Después de ahí, ellas bailaron, obviamente, las tres coreografías hermosas. Wow. Hicieron los pibes. Uh-huh. Después vino Hugo, del otro lado del árbol. Hugo Petró. Hugo, sí, a contar un cuento donde hay fotos, gente genio. En Facebook, maravilloso. Sí. La atención que les pone es un don, yo siempre digo. Hay gente que ya nace con esas estrellas. Cautiva. Increíble, porque las caritas de los nenes que están en las fotos de Facebook es maravilloso, es divino. Vino, contó una historia donde los tenía atrapadísimos. Uh-huh. Luego... agradecí, porque esto también, voy a tomar esta radio, porque tengo que agradecer muchísimo a grupos que aparecieron ese día con donaciones de juguetes y de golosinas, donde de ARBA, del Colegio Agustín Roselli, del sindicato de jóvenes, una agrupación joven del Colegio Lincoln, o sea... Yo no sé cómo aparecieron, de la radio, de otra radio, de unos colegas de ustedes, de rock. De la 221, Claudia. De la 221, donde hicieron un festival. Sí, ahí estuvimos. Maravilloso. Vos no sabés la cantidad de mercadería que nos trajeron para darle a los pibes. Yo, mira, no sé. Viste que en Chispita pasan estas cosas. Y siempre el último día o un día antes. En Navidad me pasa lo mismo. Teníamos, te puedo asegurar, regalos para dar a los hermanos, a todos, alcanzó para todos, para los bebés. La mercadería que llegó, impresionante. Llegaron chicos de colegio con golosinas armaditas, con souvenir de golosinas. Se repartían caramelos, alfajores. No sé, vos sabés que no me daban las manos. Y además, viste que en Chispita vos llegás y te digo, no me ayudás con esto. Porque... Y la gente ayuda. Y entonces todo sirviendo, y sí, Mabel se mandó unas pizzas exquisitas, unas pastafrolas de aquellas, una moni, una torta espectacular, gigantesca, y todos amigos, y la verdad que a mí se me llena el corazón y me entusiasmo, ¿no?, en contar que yo no sé dónde aparece gente tan que nos quiere tanto, ¿no? Uh-huh. Y agradezco, porque los chicos se fueron con 3 regalos cada uno, y es hermoso porque ellos no esperaban, porque la verdad que no habíamos podido lograr llegar. Dijimos, vengan a jugar, y teníamos golosinas. Y de pronto se fueron con las manos llenas, y ¿qué? ¿Viste? Te llena el corazón. Uh-huh. Vale, qué bueno. Es algo maravilloso. Y además esto de la donación de alimentos donde nos venía haciendo falta, ¿no? Y además vinieron todas las mamás, los papás contentos. Y también tenemos un nuevo proyecto, que es el proyecto que yo me acuerdo que lo habíamos pensado alguna vez también con Damián, de una huerta comunitaria. Sí. Bueno, apareció no me pregunten de dónde, apareció un ingeniero agrónomo que está por el barrio, por el Conina y por las instituciones, y que no tiene convocatoria. Y apareció, porque lo trajeron a Chispita, y ya el jueves tenemos una reunión para el que se quiera sumar, para hacer una huerta comunitaria, para que los chicos se puedan llevar todos los fines de semana la verdura grande, el bolsa para la casa. Qué bueno. Y las educadoras. Qué bueno. El hombre este divino, no, nada, lo hace todo él, la semilla, el alambrado, nada. Qué bueno. Solamente hay que regar, que ya nos pusimos de acuerdo 5 mujeres en el verano para venir a regar a la tardecita. Ajá. O sea, es para tener verdura todo el año. Claro. Así sí, yo estoy feliz. Qué bueno, la primera reunión. Qué lindo. Además me acuerdo que cuando arrancamos, digamos, en ese primer intento de huerta que hicimos, que convocaba un montón a los pibes, que les encantaba, digamos, el trabajo ahí con la tierra. Nos tirábamos con alguno un poco de tierra también para jugar, pero bueno. No, tenemos todo el terreno ahora cercado, está divino, y el pedacito que está atrás del taller, eso según este hombre que sabe más, dice que eso alimenta, sustentaría a 20 familias, mirá. Estaría espectacular. Sí, pero hay que saber para eso. Sí. Así que bueno, ya el sábado arrancamos con la jornada de huerta. Qué bien. Y bueno, feliz, imagínate. Así que vamos a empezar a pedir una carretilla, alambre, unos tensores, yo lo voy a publicar. Ajá. Para que eso bueno, le vamos a dar difusión. Dale. Sí. Acá te quiere saludar Marcelito. Ay, bueno. Hola. Hola, Marce, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien. Contenta, feliz, uh-huh. Con un año más, pero bien. Ya recién 17 cumplo, mira. así un adolescente. Feliz, Marce, muy feliz, porque donde hay un chico feliz, vos sabés de eso. Sí. Uno es feliz. Entonces, bueno, eso. Solo eso basta, ¿no? Así que a mí eso me llena de gratitud, ese lugar. Y estas cosas nuevas que aparecen, ¿no? Uh-huh. De manos generosas. de manos generosas. Otro tema. Sí. Prepárate. No, te invito para que vaya al hogar y necesitamos una ayuda para el hogar de Carlito. Ajá. Sí, lo vi ahora en el Facebook y ya lo estoy difundiendo. A la invitación para el Día del Niño. Del festejo del 30. Uh-huh. Sí, uh-huh. Ahí 30, estaremos. Ahí andaremos. Sí, sí, sí, sí, cómo no. Así que somos todo uno, Marcelito. Uh-huh. O sea, si bien la distancia no es importante, pero estamos todos conectados. Hoy estuve con Romy, estuve bueno con Mari, estuve con Cede Isabel, uh-huh. O sea, estamos de alguna manera conectados con Lidia, chateamos un rato, todas las noches. De alguna manera es así, ¿no? Estamos unidos. Y hay que pelear por más, sí. Para que estemos más unidos. Pero bueno, yo creo que yo siempre decía, ¿no? Que uh-huh. Hugo dijo algo muy grosso el sábado. Dijo, ustedes son, ¿cómo me dijo? Ustedes son sobrinas. Porque dice, no, ustedes son son hermanas de Carlitos, porque realmente esto es lo que Carlitos siempre quería. Un lugar de chicos sonriendo, así que son parientes directos. Dice, un lugar de chicos sonriendo, un lugar de chicos donde haya un juguete y donde la mamá y el papá acompañen. Entonces, creo que Carlitos estuvo presente esa tarde. Hermoso, así que estuvo muy presente entre nosotros. Y seguramente va a estar Claudia el próximo domingo también. Uh-huh. Absolutamente, porque ese es el lugar. Uh-huh. Esa es la matriz, ese es el, yo siempre digo, es el útero, ¿no? Con lo bello que simboliza esa palabra. Uh-huh. Es el útero donde se gestó uh-huh. ahí todo. Uh-huh. No existiríamos nosotros si no se hubiera gestado eso, ¿no? Que hoy son hombres, que hoy son más grandes, pero siempre hay pequeños. Y me parece que ese es el lugar donde él descansa y donde me parece que se merece los agradecimientos ahí. ¿No? Uh-huh. Ahí, porque si no fuera por él, nada, no existiríamos nosotros. Así que bueno, mira lo importante que es ese lugar, ¿no? Uh-huh. Porque lo caminó, porque lo paseó, porque la peleó, porque bueno, y ya sabemos la historia, donde me parece que se merece un recordatorio y qué mejor que chicos gritando y riendo. Una vez fue una misa, me acuerdo, no, un día para un cumpleaños de él. Se hacía una misa, ¿no? Y los chicos hacían un despiole bárbaro en la capilla. Y me acuerdo que Mario Ramírez dijo, déjenlos que griten, porque a Carlitos le encantaba que en la misa interrumpan y jueguen entre los bancos, porque eso quería decir que la niñez se movía allá adentro. Entonces, no solemnidades. Entonces, eso a mí me quedó muy presente también, donde hay gritos y alegrías y los chicos corren, ahí hay vida. Hay vida, así que cuanto más que podamos ir todos los chicos, ¿no? A ese. Mira vos, me dije chico, ¡ah! ¿Sabés que cumplí 17? ¡Epa! Mira vos. Así que ahí estaremos, Marcelito, si Dios quiere. Y también hay que pedir mucho más gente para, bueno, para el Día del Niño, sí, y... Para difundir, sí. Sí, sí. Porque en los lugares no... ¿Cómo se dice? No estábamos bien, pero bueno. Vamos a estar mejor. Vos tenés que decir esto siempre. Sí. Yo lo que nunca pierdo es la esperanza. Y cuando menos ves que tenés, aparece lo más, ¿no? Eso es algo de que yo les inculco mucho. No tengamos miedo. A ver, al no tener... Ay, ¿qué ahora qué hago con esto? Déjalo, uh-huh. Soltalo. Soltalo y no al miedo. Y todo se ordena. No tengo miedo. No, todo se ordena. Pero tengo tristeza un poco porque no... Uh-huh. Antes cuando estaba el cura había gente uh-huh. de todos lados y... Claro. Y ahora que no está el cura estamos pagados un poco, pero bueno. ¿Sabés qué pasa, Marcelito? También todos o sea, el cura, fíjate, ¿no? Que ahora ya somos más grandes, pero uh-huh. antes éramos todos más jovencitos. Sí. Y todos crecimos y todos formamos familia. Y entonces se va renovando todos los jóvenes. El que era chiquito ya es un hombre. Uh-huh. Y el que era hombre ya es anciano. Entonces, me parece que, bueno, el país fue cambiando y fueron cambiando un montón de situaciones, de cosas, si bien hay que seguir todavía, pero yo creo que este paso, ¿no?, volviendo a Chispita, de la niñez a la adolescencia, se siente el cimbronazo, como en una gran casa donde el adolescente empieza a manejarse solo. Me pasa en mi casa. Cuando eran chiquitos está todo bajo el ala de la gallina. Y cuando empiezan a crecer, empiezan a volar. Yo te lo puedo decir, Damián, yo antes renegaba porque no se movían de mi casa. Y ahora que no los encuentro, vivo sola. Puedo alquilar habitaciones, mira, porque nada, no están acá. Y es así lo que quería Carlitos, de alguna manera. Pero sí estamos en un paso. Y en el hogar va a pasar lo mismo. Esto va a pasar y van a venir nuevos chicos. Y ojalá nos pudiéramos abrir para que venga nueva gente y nuevas personas que colaboren, más jóvenes, con más vitalidad o con más, por ahí qué sé yo, no sé, porque viste que la distancia, no sé dónde, hay gente generosa, siempre, y seguramente está escuchando en estos momentos. Así que ahí estaremos todos. Y nos reencontraremos todos, porque me parece que yo cada vez que me encuentro en el hogar, me reencuentro, hablo toda la tarde, porque es como si nunca, nada, como si siempre estuvieron. Sí. Así que, y qué hermoso es verlos crecer y que también algunos ya se van porque quieren vivir, armar una familia solos y bueno, y vendrán otros. Y bueno, son lugares donde uno, cada partida es, el corazón sufre, pero bueno. Tenemos la esperanza de los que quedamos, ¿no?, estar bien unidos. Me parece que pasa por ahí. Exactamente. Así que nos vamos a encontrar ahí el domingo y nos abrazamos todos. Y nos abrazamos todos. todos como sí. Bueno. Claro. Sí, ¿qué iba a decir, Luna? Quería preguntarle si hubo elecciones en Chispita al final. ¡Oy! Es verdad, que iba a haber elecciones. No. ¿Qué pasó? Vos sabés que parece que pasó lo de Tucumán. ¡Ah, la miércoles! Sí, me parece que hubo fraude. ¡Hubo urna! No, vos estoy preocupada porque me parece que hubo fraude. ¿Qué pasó? Es que, no, se pelearon todo y nada. Está picante. Lo que pasa que eso es que ese es mi paso por Chispita. Los chicos ejercían la democracia directa, no había representantes ni representados. Dejaste eso de la pasta con esto. El pueblo elige. Y se me metieron ahí, no los pude hacer participar en ningún partido. Ellos eran del barrio Las Palmeras, dijeron. Claro, ¿viste? Entonces, le arranqué me acuerdo que le arranqué la hoja de la constitución que decía que el gobierno no gobierna ni delibera solo a través de sus representantes, esa se la arranqué. sí, ellos dijeron, pero no, señor. Si tenemos que vivir todos tranquilos y en paz. Va, me mataron con eso. Para mí que es un partido obrero o algo así, ¿viste? No sé, un partido medio de izquierda me encantó, ¿eh? Los socialistas puros, no sé. Sí. Así que ellos eligieron, señor, estamos tranquilos y en paz, como diciendo, ya está, ¿qué vamos a hacer? ¿Partido trucho? No, me parece perfecto. Bueno, es más, que... y si... ¿Viste? No, por lo menos al menos no prometieron nada. No, promesa de campaña, nada. Nada. Sí. Bueno, Clau, entonces bueno. Nos vemos ahí el domingo. Un abrazo grande, acá te mandamos todo. Y cuando quieran, ya los espero siempre. Dale, ya vamos a mandar por allá. Un abrazo grande para todos. Dale, un abrazo. Los espero todos. Chao, chao. Chao, te quiero. Bueno, ahí pasaba Claudia Auge contándonos del cumpleaños número 17 de Chispita. Me prendió fuego un poco. Bueno, nada. Seguimos. Te recuerdo bien, yo pensé que te iba a matar más todavía. No, porque tenemos códigos. Hay cosas que no se cuentan. 17 ¡Opa! Años entonces de la Casa Chispita en Los Hornos, Casa de los Niños Chispita. Un adolescente todavía. Le falta. Le falta. Empezando todavía. A caminar. Recién.